Buen día, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada del Informativo Municipal. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de este programa, un espacio preparado especialmente para mantenerles al tanto de lo que ocurre en nuestra comuna. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega a sus hogares gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras de nuestra comuna. Saludamos a Radio Petras, que está en el 87.7 FM, a Radio Interferencia, en el 106.3 FM, Radio Simpática, 107.3 FM, y también a Radio Loncura, en el 107.7 del Dial FM. ¿Qué les parece que pasemos a revisar los titulares de esta semana? Ministro de Bienes Nacionales entregó como dato del jardín infantil y sala cuna del búnker. Se realizó un exhaustivo operativo policial en toda la comuna de Quintero. El alcalde Rolando Silva se reunió con el Club del Adulto Mayor Renacer de Loncura. Un concierto inolvidable en Quintero nos trajo las cuatro estaciones de Vivaldi. Oficina Municipal de la Juventud ofrece múltiples servicios a los jóvenes de Quintero. Alcalde Rolando Silva lidera demanda nacional por tributo portuario. Estas noticias, música, efemérides, comentarios, a partir de este momento, como siempre, en su programa Informativo Municipal. Comenzamos. El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa Cerda, junto al alcalde de nuestra comuna, Rolando Silva Fuentes, participaron en la entrega de la concesión de uso de terreno al Jardín Infantil y Sala Cuna Colón de Junji, en la comuna de Quintero. La concesión tendrá una duración de 15 años, permitiendo iniciar los trámites necesarios para el funcionamiento de este jardín a partir del año 2026. Este espacio, emplazado en un lugar privilegiado de la comuna, a un costado del condominio social Alberto Bachelet, cuenta con infraestructura moderna y una vista inigualable, garantizando que los niños y niñas de Quintero accedan a una educación pública gratuita y de calidad. El alcalde Rolando Silva destacó además la coordinación entre el municipio, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Junji, que va a permitir avanzar en trabajos complementarios en el sector, como mejoras en la calle Colón, contribuyendo al desarrollo y a la calidad de vida de las familias de este sector de la península de Quintero. Finalizada la ceremonia, conversamos con el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y con el alcalde Rolando Silva. Me encuentro junto al ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, celebrando un importante hito respecto de la concesión de uso de un espacio educativo acá en el Jardín Infantil y Sala Cuna Colón de la comuna de Quintero. Hoy día hicimos entrega de una concesión de largo plazo de 15 años a la Junji para la puesta en funcionamiento de este jardín, que está emplazado en un lugar maravilloso de la comuna de Quintero, con una espectacular vista, pero también con una infraestructura digna de la educación pública gratuita y de calidad que se merecen todos los niños y niñas de nuestro país y de la comuna de Quintero. Esto es posible en propiedad fiscal, destinada al mejor uso posible, que fue hacer posible este precioso jardín en Quintero. Aquí lo encontramos en el jardín infantil. Hoy en día Bienes Nacionales entregó este terreno legalmente para que estén 15 años para empezar a iniciar los trámites del jardín, para que empiece a funcionar el año 2026, y eso beneficia a muchos niños de la comuna de Quintero. Hoy se hizo un hito que hace mucho tiempo tenía que haberse hecho. El jardín lleva mucho tiempo ya terminado ya, y ahora tiene que hacer los trámites legales para su funcionamiento el año 2026. Ojalá en marzo estemos aquí con una mejor calidad para nuestros niños y también para las familias que pueden tener sus jóvenes acá en este sector, del lado del Faro, al lado de este condominio Bachelet, en el cual se encuentra este jardín que es de la Junji. Hoy en día el municipio también está acá presente. Estamos trabajando conjuntamente con las autoridades máximas, que son a nivel nacional, que es el ministro de Bienes Nacionales, y también con la directora de la Junji, para poder echar a andar este jardín infantil, siempre mejorando la calidad de vida para la comuna de Quintero. Un amplio operativo policial se desplegó este miércoles recién pasado en Quintero, en coordinación con Carabineros de Chile y la Dirección Municipal de Seguridad Pública. En total, durante esa jornada se realizaron 133 controles de identidad, 20 controles vehiculares, 4 detenidos por orden vigente, venta de medicamentos, contrabando de cigarrillos y la ley de armas. Además, se cursaron 10 infracciones de tránsito, más 4 por inspección municipal, incluidas infracciones de alcohol. El alcalde Rolando Silva participó en el inicio de esta operación, colaborando en la identificación de puntos críticos y anunciando que este trabajo conjunto continuará en toda la comuna, incluyendo además Quintero Península, Aloncura y también los sectores rurales. Les invito a escuchar las palabras del alcalde Rolando Silva y también las del jefe de la subcomisaría de Quintero, capitán de Carabineros, Miguel Cuevas. Hoy lo encontramos acá, al lado de la casa estación, en el cual estamos trabajando conjuntamente con Carabineros de Chile. Hoy día estamos haciendo una ronda de impacto junto con el Departamento de Seguridad Municipal, con efectivos municipales, en el cual vamos a estar trabajando en conjunto en Quintero Península, en Loncura y en las partes rurales, con patrullas municipales y también con una intervención con Carabineros. Bueno, el día de hoy nos hemos reunido con personal municipal e inspectores municipales con la finalidad de dar a conocer el trabajo a nuestros vecinos. Este trabajo en conjunto, mediante esta ronda de impacto que vamos a realizar, con la finalidad de hacer controles vehiculares, fiscalizar al comercio informal, fiscalizar las ferias de Loncura y los sectores rurales, la idea es que nuestros vecinos se sientan un poco más seguros. Este trabajo es importante darlo a conocer porque es permanente. El trabajo que estamos realizando mediante el convenio 14 y las patrullas que están saliendo en conjunto con personas municipales de la municipalidad es a diario. Así que no nos cansamos de fiscalizar ni detener a estas personas que están infringiendo la ley. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Durante la tarde del miércoles recién pasado, el alcalde Rolando Silva se reunió con el Club del Adulto Mayor Renacer de Loncura, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y apoyar las iniciativas de esta organización en la localidad. El jefe comunal destacó que se va a seguir trabajando conjuntamente en diferentes acciones que beneficien a todos los adultos mayores de Quintero. Estamos muy contentos, hoy día a la tarde estamos con el Club de Adulto Mayor Renacer, tiene muchos años de historia. Como concejal, alguna vez vine para acá también, pero ahora como alcalde, yo dije que voy a dar por todos los clubes de adultos mayores de la comuna, vamos a ir trabajando con ellos conjuntamente con la oficina de adulto mayor que estamos trabajando hoy en día con diferentes acciones que estamos haciendo con Direco y especialmente con la oficina de adulto mayor, en el cual hoy día estamos aquí con la presidenta, estamos con todos los socios acá, tomamos varios acuerdos y estamos trabajando por tener una comuna turística, una comuna feliz, como digo yo, especialmente en la localidad de Loncura, en el cual tenemos muchos adultos mayores, y estamos mejorando la calidad de vida. Me parece bien porque así tenemos para informarle todos los problemas que hay en Loncura, porque hay hartos problemas que hay que solucionar de a poquito. Y lo vamos a despedir acá donde se junta el Club de Adulto Mayor Renacer, el cual está fundado el 3 de febrero del 2005. Tiene mucho tiempo de historia, más como 20 años ya, pero aquí estamos trabajando con ellos y vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los adultos mayores de la comuna y en especialmente de las zonas rurales y de acá de Loncura. Así que vamos a ir trabajando pasito a pasito en mejorar la calidad de vida y siempre lo digo, mejorándola. Muchas gracias, Presidenta. Con un lleno total en el Salón Francisco Coloane, el violinista quinterano David Cisternas regresó desde Alemania para deleitarnos con una magistral interpretación de las cuatro estaciones de Vivaldi. El alcalde Rolando Silva destacó el gran aporte e inspiración que David representa para la juventud de nuestra comuna, demostrando el talento que nace y se forma en Quintero. Desde la municipalidad seguimos impulsando instancias artísticas y culturales que fortalezcan la identidad, la vida comunitaria y el desarrollo turístico de nuestra comuna. Finalizada la presentación, conversamos con el violinista quinterano David Cisterna y el alcalde Rolando Silva, además del encargado de cultura del área municipal. Bueno, muy contento hoy día que lo encontramos acá en el Salón Francisco Coloane, con todo este marco de público, y todos son casi de la comuna de Quintero, en el cual vinieron a ver hoy día el concierto que está dando nuestro vecino, nuestro artista de la comuna de Quintero, que salió de un colegio Luis Orione, en el cual hizo su carrera en Alemania, y hoy día lo está mostrando su arte, en el cual aquí es un concierto en este momento, que son las cuatro estaciones de Vivaldi. Se enmarca en los 489 años del descubrimiento de la península, en el cual llegó el primer galeón acá a la bahía de Quintero. Muy contento por la invitación de que se abran estas puertas para la gente, digamos, que realiza su carrera en el extranjero, a veces ni siquiera en el extranjero, sino en una ciudad diferente, y cuesta, muchas veces cuesta entrar en el sistema de la cultura para poder desarrollar y mostrar lo que uno hace, por lo que es por esta razón que yo estoy de verdad muy contento de que me hayan entregado esa posibilidad de poder realizar este evento y que quede como precedente, ojalá, para futuros proyectos. Estamos felices de que el concierto de David Cisterna haya sido todo un éxito y también muy contentos de este trabajo que está haciendo nuestro alcalde Rolando Silva junto al Honorable Consejo Municipal de potenciar distintas disciplinas artísticas y traerlas a nuestra comuna precisamente para todos los quinteranos, para que disfruten de verdaderas y hermosas expresiones artísticas. Y como esta van a venir muchas más y se está trabajando desde todo el equipo de cultura municipal para poder lograrlo. Nuestra sección de efemérides, hoy día queremos recordar el Día del Folclore, que se celebra, se conmemora cada 22 de agosto. En el año 1846, el inglés William John Toms utilizó por primera vez el concepto de folclore, esto en una revista, para describir lo que se llamaba literatura popular o antigüedades populares. El folclore está compuesto por dos palabras que utilizó Toms: folk, que es pueblo, y lore, que es saber o ciencia. Con el objetivo de describir el saber popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas y cantares transmitidos de generación en generación. Así que ya lo saben, cada 22 de agosto es el Día Mundial del Folclore. Y nosotros no queremos quedarnos atrás en esta linda celebración, y es por eso que hoy día

les invito a escuchar la siguiente cápsula que nos habla acerca de los servicios que presta esta importante repartición municipal. Hola, soy su alcalde Rolando Silva Fuente. Junto con el Consejo Municipal les vengo a presentar la Oficina de la Juventud. ¿Sabías que la Municipalidad de Quintero tiene un preuniversitario para los estudiantes de cuarto medio de la comuna que preparan la prueba de acceso a la educación superior PAES? Este preuniversitario es coordinado y elaborado por la Sección Municipal de la Juventud en convenio con CEPET para la preparación de 30 estudiantes. Tiene cupos limitados para todos los estudiantes de cuarto medio de la comuna. Además, la Oficina Municipal de Juventud tiene un programa de apoyo para estudiantes de educación superior que consta de 100 impresiones mensuales gratuitas. Desde agosto aumentarán a 150 impresiones mensuales, las cuales puedes acceder inscribiéndote en la plataforma Quintero Participa. También tenemos cupos para jóvenes de 18 a 29 años para la inclusión en ferias de emprendimiento coordinadas con la Oficina de Fomento Productivo. Además, la oficina participa en la mesa regional de la Secretaría Regional de Salud, que permite la entrega de autotest de VIH y realiza en terreno campañas preventivas de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Y prontamente activará el programa Espacio Joven, que permite talleres y charlas con profesionales, psicólogos y trabajadores sociales para abordar temas de índole familiar, violencia en el pololeo, consumo de drogas, bullying y otros. Mantengamos contacto, llámanos por teléfono o envíanos un correo electrónico. O puedes visitarnos en nuestras oficinas. Municipalidad de Quintero, más oportunidades. Alcalde Rolando Silva lidera demanda nacional por tributo portuario. Los alcaldes de las ciudades portuarias de Chile intensificaron su demanda por una ley que establezca un tributo por la carga movilizada en puertos concesionados. La iniciativa es encabezada por el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, que es actualmente el presidente de la Asociación de Ciudades Puertos Concesionados. Desde hace más de 12 años, la asociación reclama compensaciones por los impactos ambientales, sociales e infraestructurales que soportan los territorios. La propuesta busca aplicar un tributo de 0,5 dólar por tonelada en el primer año, llegando a los 3 dólares en un plazo máximo de 5 años. Los recursos se repartirían en partes iguales entre las comunas anfitrionas, los gobiernos regionales, financiando caminos, salud, educación y también proyectos ambientales. Como presidente de la Asociación de Puertos Concesionados de Chile, hoy estamos reclamando lo justo. Nosotros estamos hace 12 años peleando la ley portuaria de carga de transferencia. Los puertos los dejan muchas externalidades en las comunas donde están emplazados. Hoy estamos peleando por el primer año el 0,5 dólar por tonelada transferida. Eso significa que nosotros los impactos ambientales que tenemos nosotros donde están emplazados estos puertos nos significan puras externalidades. Hoy en día nosotros necesitamos que eso se contribuya al gobierno regional el 50% y el 50% que quede en las comunas donde están emplazados estos puertos para que se beneficien todas las comunas de la región. Hoy por eso queremos pelear y es una propuesta a 5 años que lleguemos a 3 dólares. Nosotros estamos preocupados por la salud, por el bienestar de nuestras comunas. Y bien, amigas y amigos, en nombre del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer a ustedes por acompañarnos en esta edición del Informativo Municipal. Agradecemos también el constante apoyo de las radios colaboradoras: Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 del Dial FM. Esto porque hacen posible que cada semana esta información llegue hasta sus hogares. Les dejamos cordialmente invitados a sintonizarnos nuevamente en la próxima edición con más noticias, novedades sobre la gestión municipal y también música y comentarios en este espacio informativo. Nos estamos encontrando. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima semana.